Corría el año 1921. Vasily Osipovich salía corriendo en su San Petersburgo natal a las clases de Mijaíl Chigorin. Me encantaba oírle, jugar con él, disfrutar de sus lecciones. Y por encima de todo, estaba su familia. Además, iban a tener un niño. Era aquel frío invierno del año 1921. En San Petersburgo. Y el 24 de marzo sucedía el milagro. Nacía Vasily Vasilievich Smyslov, el pequeño Vasily Smyslov. Y cómo no, aprendía ajedrez con su padre, con Vasily Osipovich, a la edad de 6 años. Como uno de sus primeros regalos, recibía el libro de Alexander Aliquín, Mis mejores partidas 1908-1923. Y el pequeño Vasily siempre diría que ese libro fue su referencia toda la vida. Y así iba aprendiendo con el número uno, con el grandísimo Alexander Aliquín. E incluso bromeaba. Cuando Alexander Aliquín perdió el campeonato del mundo ante Maxwell, decía, bueno, yo no quiero ser Aliquín para perder como él. Quiero ser el campeón del mundo. Pero no sería hasta los 14 años cuando empezaría a jugar. Y a los 17, ya de forma seria, se convertía en el campeón de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Junior. Ese mismo año se jugaba el campeonato de la ciudad de Moscú y compartía el primer lugar. Pero poco después estallaría la guerra, la cruel guerra que marcaría a tantos ajedrecistas de aquella época, la Segunda Guerra Mundial. Aún así se jugarían los campeonatos de la URSS 1940, en el que quedó tercero. Bueno, la guerra tuvo su fin, y poco después, en el año 1946, en agosto, en Groningen, en Holanda, se disputaba el Howard Staunton Memorial y ganaba Botvinnik, por delante, medio punto por delante del, por aquel momento, campeón del mundo Max Ew. Y nuestro Vasily Smyslov terminaba tercero con 12 puntos y medio, y Sasik se confirmaba como uno de los mejores jugadores del mundo. En el año 1948 se desarrollaba el torneo que decidiría quién sucedería a Alexander Aliquín como campeón del mundo tras su muerte. La muerte de Alexander en Lisboa. Uno de los elegidos era Smyslov, si bien muchos lo criticaron, nadie entendía. Pero bueno, dejemos jugar a este Smyslov a ver qué pasa. Y no ganó, eso sí, no ganó. Ganó Mikhail Botvinnik, que sería el campeón del mundo. Pero Vasily Smyslov asombraba a todos los que en aquella época lo habían considerado un poco de segunda división. Y obtenía de esta manera plaza para disputar el torneo de candidatos que se disputaría en el año 1950 en Budapest. Aquí volvió a quedar, pero tercero, detrás de Bronstein y Boleslavski. Pero volvía a clasificarse al torneo de candidatos. Y además, en la lista inaugural de la FIDE, le era concedido en el año 1950 el título de Grand Master, maestro entre maestros. Llegaba el año 1953, torneo de candidatos de Zurich, con Samuel Revetsky, Bronstein, Paul Keres, y ahí Vasily Smyslov ganaba 18 puntos de 28 posibles. Y se enfrentaría entonces el año que viene en Moscú contra Botvinnik. Aquel encuentro se disputó a 24 partidas en total. 7 ganadas por Botvinnik. 7 ganadas por Smyslov. El resto tablas y Botvinnik, ya tenía el título. Smyslov volvía a ganar en esta ocasión el torneo de candidatos de Ámsterdam, año 1956. Y esta vez se enfrentaba en el año 1957 contra Mikhail Botvinnik. Y ahí se llevaba a Vladimir Makoganov, a Vladimir Simagin. Y ese año Botvinnik no podía con él. 12 puntos y medio por 9 puntos y medio. Y Vasily Smyslov se proclamaba aquel año campeón del mundo. Pero las reglas de la FIDE eran claras. El campeón tenía derecho a revancha. Y Mikhail Botvinnik la ejerció. La ejerció el año siguiente. Smyslov llegaba quejado de neumonía y Botvinnik se había preparado mucho mejor y le quitó el título, 12 puntos y medio a 10 puntos y medio. Después de esos 3 matches por el campeonato del mundo, Smyslov había ganado 18 partidas, Botvinnik 17, y 34 habían terminado en tablas. Sin embargo, Smyslov solo fue campeón un año. Aún así, su sueño, el sueño de ser campeón del mundo, se cumplió. Él mismo decía que no tenía ninguna razón para protestar. Había cumplido su sueño. El séptimo campeón del mundo en la historia del ajedrez. Y no terminó aquí, no terminó aquí su romántico amor con los campeonatos del mundo. Terminaría cuarto en el año 59 en el torneo de Yugoslavia, superado por Mikhail Tal. No jugó en el 62 y volvió en el 64. Empatando en el Internacional de Ámsterdam, sin embargo perdió al final contra Effin Geller. Lo más bonito viene al final, año 1983. A la edad de 62 años, Vasily Smyslov. Jugaba el torneo de candidatos. Para determinar quién se enfrentaría a Anatoly Karpov. Había vencido 6.5, 4.5 a Zoltán Rybli. Pero antes, en cuartos de final, vino una pequeña recompensa. Jugaba contra Robert Hübner y empataban 7-7. Sin embargo, ¿quién sería el campeón? Se decidiría a la ruleta. Sí, sí, a la ruleta. Y de esa forma, jugando a la ruleta, el señor Vasily Smyslov conseguía pasar al campeonato del mundo. A jugar la final de los candidatos. Y ahí se enfrentaba a un jovencísimo, Garry Kasparov, 21 años. Y Gary, como todos sabemos, le ganaba a Vasily Smyslov 8.5, 4.5, y ahí terminaba su historia en los campeonatos del mundo. También destacar las Olimpiadas, tiene el récord total, 17 medallas, récord absoluto de cualquier jugador del mundo, entre medallas individuales y medallas por equipo. El gran Vasily Smyslov, que en el año 1991 sería el primer campeón del mundo senior, y corría el año 2010, un 27 de marzo. 3 días después de su 89 cumpleaños, nos dejaba por un fallo cardíaco el grandísimo Smyslov, que había heredado de su padre, aprendió de su padre. Dejaba cumpliendo su sueño, haber sido campeón del mundo, el séptimo campeón del mundo, una de las grandes referencias del ajedrez. Le recordamos lo que le decían a los 14 años: Vasia, ¿te gustaría ser Ali King? Y él contestaba: ¿derrotado? ¡No! Fue la respuesta de aquel joven, que sería más tarde el séptimo campeón del mundo. Y decía: el contenido de la partida debe ser la búsqueda de la verdad, la demostración de ella. Ninguna fantasía, ni la más desbordada, ni la técnica más definida, ni siquiera la penetración más profunda en la psicología del rival, pueden convertir una partida de ajedrez en una obra de arte, si esas cualidades nos llevan a la meta principal, que es la búsqueda de la verdad. Vasily Smyslov, ajedrecista, y con una dulce y melancólica voz, gran tenor.